Bienvenidos, queridos mecenas, a este primer episodio exclusivo y especial de 2021, el primero de la nueva temporada. Había ya muchas ganas de poder tener esta comunicación con vosotros, de compartir este contenido exclusivo para todos vosotros, donde nos vamos a meter de lleno en una piscina complicada y que ahora vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque ese primer episodio que metimos en abierto de esta séptima temporada, hablando de Indiana Jones, cómo va a llegar al videojuego, de un nuevo título de Star Wars, nos hizo pensar, las películas, series llevadas a videojuego, los videojuegos llevados al cine. Esa última parte ya la tratamos en su día, ya lo pasamos muy mal, así que aquí, como no queremos traumas, vamos a dejarlo a un lado. Pero hoy podemos hacer el trabajo inverso. Esas series, producciones, películas que han llegado, han canalizado a través del videojuego. Luego lo vamos a comentar y desarrollar, ¿eh? Pero como estamos aquí en este club a medianoche tan especial, yo voy a darle la bienvenida antes de nada a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, Sergio, muy bien. Voy a hacer un poco de metapodcasting porque... a Sergio le acabo de pasar un mensaje que pone: a la que me presentes, limpio humeado del conejo, rápido y furioso. El conejo tiene en una esquina, porque lo estoy viendo ahora, tiene en una esquina una camita que está utilizando a modo de urinario. Se ha subido en la camita y ¿sabes esta máquina, los gachapones de toda la vida que les ponen una moneda y van sacando bolas? Sí. Pues está haciendo eso ahora mismo. Ay. Y además se me ha meado con vale, lo cual. Vale, bueno, pues entonces eso es lo primero. Arregla el entuerto que tienes. Yo voy a seguir con las presentaciones. Gracias. Porque claro, estamos aquí en un club muy selecto. Solamente dejan entrar a la gente que va de etiqueta. Estamos aquí tomándonos un vinito y claro, de repente un conejo que se ha meado, pues no, me rompe un poco la atmósfera. Atreides, ¿a ti no se te ha meado nada por ahí cerca, no? Que yo haya visto, ¿no? Aquí tengo, ya sabes, mi propia pajarera, que en el patio interior, que en verano, con las ventanas abiertas, se nos cuela a veces en el podcast, pero aparte de eso, ¿no? Tan tranquilos. Además, ya he dejado de alimentarlos porque con Filomena no había... Habían nevado todo, no tenían casi comida y les dejaba pancito fuera para que pudieran comer. Pero ahora que ya pueden buscarse la vida, los he dejado por su cuenta. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal estás? Bien, muy bien. Me apetece mucho de lo que vamos a hablar porque no es un tema fácil. Bueno, o el tema es fácil, pero los resultados a veces son complicados. Entonces, bueno, bien, con muchas ganas. Pues fíjate, esto no lo hemos hablado, pero ya que he mencionado el caso de Indiana Jones, que en el programa nos contaste que las aventuras gráficas que se hicieron eran maravillosas, yo es que no he tenido ningún acercamiento al personaje en videojuego. Así que si luego nos puedes contar alguna cosita, al menos para que yo me pueda hacer una idea, pues mira, te lo agradezco. Sí, sí, porque ha tenido dos aventuras gráficas, sobre todo la segunda, que son de lo mejor que se ha hecho nunca en aventuras gráficas, así que sí. Aunque no es técnicamente la adaptación de una película, pero bueno, ya lo cuento luego. Vale, perfecto. Vamos a seguir con las presentaciones. También está con nosotros Sofía, bienvenida. Bienvenida, pues nada, aquí la verdad que parece esto el vagón este preferente del AVE, cuando te ponen el jazz y vamos a fantasear que somos todos empresarios. Estos, y nada, la verdad que pues nada, con muchas ganas de hablar también hoy de estos juegos de película, que como bien decís, tienen ese toque, digamos, nostálgico, en plan de hace yo creo 20 años, y yo creo que representan el videojuego hace 20 años, que tiene sus aquels. Pues sí, hoy vamos a hablar de todo eso. Yo me quiero imaginar este podcast con esta música como en Casa Blanca, como en ese local donde personas tan diferentes, con vidas muy dispares, llegaban con esa música de fondo, se ponían a hablar. Yo me lo imagino así. Exacto. Un lugar donde transitan muchas vidas. Así que... Pues sí, pues sí. No sé si Tony habrá solucionado su pequeño problema doméstico. Si no lo ha hecho, no pasa nada. Yo soy Sergio, efectivamente, hoy vamos a hablar, vamos a dejarlo muy claro antes de nada, de esos juegos basados en películas, series. Podemos ampliar el espectro al personaje que aparece, porque ya Atreides me ha dicho que Indiana Jones no ha tenido una adaptación per se de la película, pero bueno, hay un universo construido en torno a él que quizás sí que se ha complementado o se ha expandido a través del videojuego. Hoy vamos a hablar de obras muy buenas, pero de otras también muy malas. Porque yo sé que a lo mejor, si alguien nos escucha y no es de la época donde todo esto tuvo su auge, puede pensar, ¡buah! Cada vez que sale un videojuego de una película es malo, por naturaleza, porque nos han criado en que eso era así. Pero hubo un tiempo en el que eso no ocurría, ¿no? Exacto, yo creo que los niños, digamos, en plan millennials, que por ejemplo yo nací en el 92 y tal, nos criamos un poco con estos juegos, como tú dices, algunos de ellos muy malos, pero otros no estaban nada mal, y luego ya en un futuro comentaré uno de ellos que a mí me pareció que en su día estaba bastante bien, y sorprendentemente de que estaba bastante bien, porque lo que viene siendo la carátula, no sé, la apariencia exterior, diagnosticaba todo lo contrario, digamos, pero sí, ahora de repente como que siempre se tiene en cuenta de que podrían ser malos, y por precisamente por eso, porque nos hemos criado con cosas muy muy malas y alguna buena, diría. Bueno, yo imagino que hoy no vamos a hablar ni del NEN ni de los juegos de torrente, creo, ¿eh? No. Entonces, eso ya nos lo quitamos de encima. Pero hombre, está... lo del NEN, sí. Yo quiero decir una cosita acerca del NEN. Wow, empezamos fuerte. Hace poco vi uno de los... o me revisioné uno de los momentos más accidentados del NEN en televisión, que es cuando casi atropella a un cantante. Esto no sé si lo habéis visto. Bueno, casi no, atropelló a un cantante. No lo he visto. Vi una cosa con una mesa, que casi pues, a Buenafuente casi se lo carga porque con un coche rompió la mesa y... Sí, no. Rompió una de cosas, el cantante sangrando de la mano. Si no lo habéis visto, miradlo por YouTube, porque es de los momentos en los que... Es que es surrealista. Y ya con esto cierro, perdón. Vale, entonces, para buscarlo, que pongo Neng atropella a cantante... Nen atropella. Vale. O Nen accidente. Sí. Vale. Pues ahora después lo vamos a buscar. Bueno, Tony, que ya has arreglado todo lo que tenías ahí entre manos, ¿no? Sí. El gachapón ya está... en su sitio. Es que de verdad. A ver, es que es un bebé, con lo cual hace... Pues lo que hacen los bebés. Vale. Bueno, estamos hablando siempre de un conejo. Hay que dejarlo muy claro. Sí. No. Sí. Y no soy el padre biológico, por si alguien lo dudaba. Eso es. Bueno, pues venga, pues nos metemos en harina, vamos a hablar de esos videojuegos, vamos a hacer una pequeña lista, algunos que se nos han ocurrido, evidentemente hay muchos más, pero bueno, son experiencias personales, también los oyentes, si tienen la suya, un juego que esté bien visto, mal visto, pero que ellos han disfrutado, basado en una película, en una serie, que lo compartan en los comentarios, porque para eso estamos. Y ahora sí que sí, da comienzo este club tan especial. Y bueno, Tony, hay que decir que este programa te lo hemos regalado, porque es tu momento realmente. O sea, hoy vas a poder decir todo lo que no te he dejado decir nunca, vas a poder hacerlo. Así que voy a empezar contigo. Lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un videojuego basado en una película o en una serie, ¿cuál es? Uf, está claro que es Hannah Montana. O sea, lo mejor de los dos mundos, Mike... No, que va a ser Hannah Montana. estamos hablando, por supuesto, de Harry Potter. La saga en general, como hasta la tercera fue un creciendo en cuanto a diversión, ilusión y calidad, y después ya fue para abajo. Quiero hablar especialmente de La Cámara Secreta. Yo creo que es el primer juego de Harry Potter que tuve para una consola que no fuera portátil. Bueno, de hecho fue para PC el que tuve, y luego, menos la versión de Xbox, las tengo todas, y la de Game Boy tampoco la tengo, la Game Boy Color. Y la verdad es que pocos juegos definen tan bien lo que debería ser un juego de aventura... Y de Harry Potter en general. Un mundo abierto, que obviamente es lo que es, porque en la época pues había lo que había, pero en Hogwarts que puedas hacerlo todo, que cuantos más hechizos tengas, más secretos puedes desbloquear, por más lugares puedes ir, que al final es el espíritu de los Metroidvania, o sea que hay de eso también en el juego. Un montón de coleccionables, tienes el club de duelo, tienes el Quidditch, es fascinante. Y además la trama de la cámara secreta a mí me gusta mucho, no sé si... También porque al fin y al cabo me la he tragado enterita en chorrocientos juegos, y porque la cámara secreta la he visto mil y una veces cuando era más pequeñito. No sé, son tantas cosas buenas para mí. El juego se controlaba súper bien. Podías controlarlo con el ratón para apuntar y con los dos botones del ratón para saltar y hacer el hechizo. O simplemente pues con las flechas de control y los botones control y alt por defecto para saltar y hacer el hechizo respectivamente, porque obviamente lo podías mapear. Para mí es pura fantasía este juego, es sueño hecho realidad y vamos. Bueno, por supuesto también tuvo otras versiones, ya he dicho que las tengo prácticamente todas, Me pasé la de GameCube hace como un par de añitos y me decepcionó un poco. Creo que el control podía haber sido bastante, bastante mejor. Y la de Game Boy Advance la jugué en su momento y estaba muy guay. Una vista isométrica con un pixel art muy bonito. Y bueno, la trama yo creo que estaba súper, súper bien hecha. Y es de estos juegos que cuando eres pequeño, pues no lo haces todo, obviamente. Te quedan por descubrir secretos. Que ahora que uno es mayor, yo me planteo mucho rejugar juegos para pasarnos al 100% para descubrir los secretos. Como por ejemplo la espada Bicoron de Ocarina of Time. Siempre lo tengo en mi cabeza de coger la 3DS y pasármelo. Y es algo que tengo pendiente, igual que conseguir todos los cromos de la cámara secreta en PC, por ejemplo. Uh-huh. Fíjate, yo lo único que he jugado, al menos que yo tenga recuerdo, de Harry Potter fue el de la Piedra Filosofal en Play 1. Todo el mundo ahora se queda con el meme de las caras, pero yo en la época, evidentemente, pues las caras estaban bien entonces. Y el doblaje era el doblaje de verdad, era el bueno. No. ¿O no? Sí, no. Había algunos actores que sí, otros que no. Harry sí, vale. Pero Ron ha tenido una cantidad de actores de doblaje que no es ni medio normal. Pero Dumbledore sí, creo, ¿eh? Creo. Es que yo era sí, muy pequeño, sí. No me acuerdo. Vale. Sí, no, Dumbledore, de hecho muchísimos, creo que Draco no, o Draco también, pero Hagrid y Dumbledore y Hermione también, sí. Pues yo lo que no me gustaba nada, basándome en lo que me queda de aquella época, de lo que yo tengo en mente, era el control, sobre todo cuando tenías los tramos con la Nimbus 2000 que tenías que ir volando, pasar por unos aros, qué mal se me daba, no sé, a día de hoy, si volviese a jugar, ¿con qué me encontraría? Pero ya de por sí me costaba. Sí, de hecho hay una cosa en la versión de la cámara secreta para Play 1 que yo, o sea, de hecho fue la primera o la segunda que me pasé, en su momento también. Hay un momento en el que cuando tomas la poción multijugos, con la excusa de que estás en un cuerpo que no es el tuyo, pues no estás acostumbrado a ese cuerpo y todo, absolutamente todo, resbala como el hielo. O sea, imagínate sumarle al control eso. Dios. Y Sofía, ¿tú también tienes experiencia con Harry Potter en videojuegos? Exacto. Sí, Harry Potter fue un juego más de este estilo de que vas a la casa de tu primo y lo tiene y lo jugué en PlayStation. Entonces era como, bueno, lo que yo más o menos recuerdo es eso, que uno de los atractivos era jugar, creo, al Quidditch. No sé si en este ya se podía jugar, en el de el primero, Piedra Filosofal. Y bueno, lo que pongo aquí un poco de documentación es eso, que se sacó en el 2001, que fue justo en el boom, digamos, de la película, en cuanto a que te complementaba mucho lo que habías visto en la película o habías leído los libros con el videojuego, con lo cual era todo un poco un universo y hubo mucha moda con Harry Potter en esa época. Pero como comento, no ha dejado esa moda de dejar de existir, porque a día de hoy tenemos ahí pendiente otro Harry Potter, seguramente para este o para el siguiente año. Aunque ya no está tan enfocado, digamos, al protagonista, sí que está más relacionado con el universo, como ha ocurrido un poco con el cine, ¿no? De que ha dejado un poco de lado esas historias ya muy conocidas y muy recicladas, y ya ha llegado a un punto que dicen, vale, vamos a coger la parte del universo. Es verdad que, como comentáis, lo de los modelados de los personajes, pues lo ves otra vez en vídeos y dices, hostia, cómo en su día podíamos pensar que esto era el futuro, digamos, y sí. Ahora dices, madre mía, qué cara. Totalmente. Y es verdad que ha habido un declive dentro de esa línea principal de Harry Potter, de los primeros a los últimos. Tony, sobre todo, es el que tiene experiencia, ¿eh? Yo estoy hablando de oídas. Pero es verdad que en los últimos ya no se hablaba tanto, los análisis que se publicaban, bueno, se publicaban porque había que sacarlo, pero no eran juegos, eran juegos que no pasaban del 5 o del 6, ¿no? Sí, claro. No, y normal, normal. O sea, los últimos dos, los de las Reliquias de la Muerte, he jugado solo al primero y no me lo he pasado porque es terrible. O sea, es coger lo que hizo mal el 4, el Cáliz de Fuego, que era, en vez de un mundo abierto, tener unos menús. Y de hecho creo que no había ni menús, simplemente eran niveles lineales, que eran shooters con cobertura en tercera persona. Es Gears of War mal. Que a mí ya de por sí Gears of War no es mi taza de té, ¿no? My cup of tea, que dicen los anglosajones. Sino que directamente es que esto estaba ya mal. No solamente no me atrae, sino que lo hace mal. Algo que en su momento me fascinaba y es como, por favor. Sí que dicen que el de las Reliquias de la Muerte parte 2, que lo tengo, está mejor. Pero es que ni le di la oportunidad ya del mal sabor de boca que me dejó el de la primera parte. Claro. Bueno, ¿y qué más cositas has traído, Tony? Pues, por supuesto, esto ya lo traje en su momento. Es el Aladdin de Mega Drive, que yo el Aladdin de Mega Drive en su momento no lo tuve, a pesar de que tuvimos Mega Drive y algunos juegos de Disney como Toy Story y El Rey León, pero sí que hay una colección que han sacado hace cosita de un año, en la cual también está El Rey León, y el otro juego que hay es el Aladdin. El Aladdin, que es una maravilla, estaba el de Mega Drive y el de Super Nintendo, hay gente que dice que el mejor es el de Mega Drive y luego hay gente que está equivocada. El de Mega Drive es simplemente fantástico. es mi juego en el sentido de todos tenemos un juego que es nuestro juego, en plan de tengo media horita o 40 minutos, me pongo, me ayuda a relajarme, a estar mejor, incluso a concentrarme, me lo paso y me queda un buen sabor de boca. Ese es el Aladdin. Es un juego de plataformas en el que tienes dos ataques distintos, que son tirar manzanas y atacar con la espada, ambos muy importantes para pasarte el juego. Una animación brutal, brutal, en la que Disney también participó. Una música increíble en la que estoy siempre cantando las melodías de la película. Y no sé, es que simplemente es tan, tan, tan bueno. Es de los juegos que lo juego a día de hoy. Y vale que es la versión Final Cut, digamos, pero la colección también te incluye la normal. Y ves que lo que han puesto en la Final Cut mola, pero son cambios más bien de la cámara, ¿no? De que no te deje vendida, que a veces lo hace. Pero aún así, es que el juego base se aguanta muy, muy, muy bien. Y es que es fantástico, ya os lo digo. Yo me lo paso en media horita. En lo que Aitor se pasa todos los bosses del Breath of the Wild, que con tres corazones, poca broma, yo me paso el Aladdin en media horita. Creo que cada uno del podcast... Sí, sí. Cada uno del podcast debería tener como esa parcelita de media hora en la que hace algo guay y hacerlos todos a la vez a ver quién lo hace, a ver quién lo termina primero. A mí antes. Lo que me ocurre, fíjate, y esto es muy de la época y porque no me he puesto a fondo, pero visualmente es precioso las animaciones, lo que se pudo hacer con las máquinas, que por cierto, yo la versión de Mega Drive a muerte. Aunque la de Super Nintendo tiene Sashi Mikami, como diseñador, que es interesante. Pero a mí lo que me ocurre es que me resulta difícil, pero porque no estoy acostumbrado a este tipo de plataformas de la época. Es que es difícil. Es que lo de Tony no es lo normal, que a mí me pasa igual. De todas formas, en la colección que dice Tony, lo bueno que tienes es que puedes rebobinar. Quiero decir, que dentro de lo difícil, todo lo que tú quieras al final, te da la posibilidad de usarlo o no usarlo. Sí, yo de hecho la primera vez me lo pasé rebobinando y luego las 7, 8 después ya no. No, pero estoy contigo, Tony. A mí me parece que es un juego que el paso del tiempo es que ni lo ha notado. Ha pasado muy bien, sigue siendo igual de divertido que entonces y igual de difícil que entonces, pero lo de que puedas rebobinar, lo que puedas grabar también y dejar la partida donde sea, jolín, son dos mejoras que en aquella época ni se soñaban y ahora se agradece mucho y el juego no pierde, sigue siendo muy divertido. Totalmente. Yo a lo mejor soy un poco demasiado soñador e iluso, pero un nuevo juego de Aladdin en 3D a mí me encantaría. Claro, y en imagen real también, ¿no? A ver. ¿Tiene que imagen real? A ver, ahora mismo Lucasfilm Games and Knuckles, como se llame, se está poniendo a hacer cosas con sus IPs y es parte de Disney. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es verdad que en aquella época, sobre todo, lo que nos llamaba la atención, el reclamo, era evidentemente el nombre, pero también la portada. Había muchos juegos que nos acercábamos por cómo era la portada, porque te evocaba lo que habías visto en una sala de cine. Atreides, ¿qué cositas has traído tú? A ver, en este caso no me atraía a tanto eso, sino ya era el nombre, porque portada no era, pero sí tenía los vinilos a los lados y tenía arriba, también ponía bien grande Star Wars. Y en aquella época yo estaba en el instituto y era un instituto que vivía muy lejos de casa y que pasaba por delante de tres salones recreativos. Y solamente uno lo tenía y era el Star Wars Arcade. Ese era un juego que adaptaba de... En aquella época, que estamos hablando de los años 80, no adaptaba la estrella, no adaptaba todo el juego, pero adaptaba el ataque a la estrella de la muerte. Entonces, es uno de los primeros juegos que utilizaban gráficos vectoriales para coger y hacer, cuando entra, ¿todos habéis visto la peli de Star Wars? Tony, ¿tú la has visto? Me las he visto todas, sí. No cuando toca la trilogía original, obviamente, pero sí. Bueno, pues cuando es el ataque de Luke Skywalker a la Estrella de la Muerte para destruirla y huir, bueno, pues el caso es que es lo que adaptaba. Y tenía mucho mérito porque en aquella época se movían, bueno, mover eso en pantalla era casi imposible, así que utilizaron esos gráficos vectoriales para recrear solamente con líneas lo que eran cuando entras en los canales de la Estrella de la Muerte y te están atacando y luego coges y podías destruirlo y demás. Era difícil. Bueno, ya te puedes imaginar, es una máquina arcade, había que echar monedas, con lo cual lo hacían muy complicado. Pero tenías tres fases en las que tenías tres olas de atacantes que tenías que ir quitándotelos. En fin, una adaptación bastante, bastante buena y muy sorprendente en aquella época. Y claro, me marcó mucho porque era de los primeros juegos que jugaba y era justo pues cuando entré en el instituto, cuando lo jugué. Y jolín, era una auténtica pasada. Así que adaptaciones llevan mucho tiempo y empezaban con buen pie. Lo que pasa es que también teníamos por ahí ET y teníamos por ahí unas cuantas más que eran todo lo contrario, pero esta empezaba con muy buen pie. No sé si alguno habéis jugado al Star Wars. No, de hecho estaba mirando imágenes en Google y claro, la verdad es que me sorprende porque es verdad que ahora irnos al año 83, lo que estoy viendo en pantalla, imagino que en la época sería un logro y consigue lo difícil que es que realmente parezcan naves de Star Wars con lo poquito que había, ¿no? Pero sí, tiene que ser durillo regresar a eso, ¿eh? Sí, yo prefiero jugar a Star Wars Squadrons, ¿para qué te voy a engañar ahora mismo? Que te hace una recreación de todas estas cosas brutal y francamente muy muy bien adaptada, que también podría ser un buen ejemplo. Pero es que ese me marcó en su momento el amor de mi amor por los juegos de Star Wars. Porque era de eso, de lo primero que jugaba en recreativas. Y luego también había pensado en La amenaza fantasma de Star Wars, uh-huh, que también me gustó mucho. Fue una adaptación muy chula, recogieron un poco de Tomb Raider. ¿Para qué plataforma? Juegazo, ¿eh? No, acción más bien. Acción plataforma, sabía de todo. Sí, sí, exacto, de acción, uh-huh, y de plataformas. No, lo de la plataforma creo que me preguntaba Sergio, ¿en qué plataforma? Eso, ¿en qué plataforma? En PC. Esta es la versión que salió en PC. No sé si salió en más... En Play 1, sí. En Play 1 sí, también está. Es el mismo. Era bien adaptable. Tiene una perspectiva cenital y va siguiendo todo el desarrollo de la película. Y la verdad es que estaba bien. Contabas con Qui-Gon Jinn, con Obi-Wan Kenobi, te enfrentabas al final a Darth Maul. No sé, a mí me pareció en aquella época... No tuvo unas grandes críticas, pero ese coger y tener una historia adaptando la película y que además podías utilizar el sable láser para devolver los disparos y además podías coger y utilizar armas según quien estuvieras haciendo, incluso cargarte vehículos. Bueno, era muy variada, era muy entretenida y seguía la película. La verdad es que me lo pasé francamente muy bien. Es uno de esos juegos que me marcaron mucho. Uh-huh, fíjate. Aunque tú me habías preguntado por otro, ¿no? Sí, Indiana Jones. A ver. El Dr. Jones, el Dr. Henry Jones. Pues Indiana Jones tuvo dos adaptaciones. A ver, Indiana Jones han hecho bastantes juegos, no sé si 6 o 7, pero la gran mayoría son muy malos. Directamente. Todo el paso de las 2D a las 3D al pobre Indy le sentó fatal. Salió Tomb Raider, años después salió Uncharted y demostraron que se podía hacer un juego tipo Tomb Raider, tipo Indiana Jones, o que recordaba Indiana Jones como Dios manda, y que fueran divertidos, que fueran interesantes y que te llevaran a esos parajes. Pero antes ya se había hecho en 2D y con un ratón y un teclado. Entonces, eso eran los Indiana Jones y la última cruzada o el destino de Atlantis. La última cruzada adaptaba la película y estaba bien, pero el que realmente era sensacional era el destino de Atlantis, que mejoraba todas las cositas que el de Indiana Jones y la última cruzada no tenía tan pulidas y te presentaba un juegazo. Todo empezaba con, como siempre, en la universidad con el Dr. Henry Jones, que le persiguen. Al final hay una historia, se va con una chica, por supuesto, Sophia Hapgood, a buscar lo que es el diálogo perdido de Platón. Ese diálogo perdido de Platón nos va a llevar por Tikal, Monte Carlo, Argelia y la isla de Creta para buscar la Atlántida. Todo esto perseguido por los agentes del Tercer Reich, por supuesto. Y lo que tenía de distinto a otras buenas aventuras gráficas es que tenías luego la posibilidad de seguir tres caminos distintos. Porque podías coger y continuar la historia con Sofía, podías coger y continuar la historia tú solo, o podías coger y continuar la historia como juego de acción, a puñetazos. Lo que en una aventura gráfica y más en los años 90 era sumamente extraño. Es raro, claro, porque yo imagino, como en toda aventura gráfica, la gestión del inventario para los puzzles sería importante, pero... Sí, sí, utilizaba el Scum que se utilizaba en los Monkey Island o en este propio Indiana Jones. Y además tenía una cosa curiosa, es que también tiene tres finales distintos según lo que elijas. Y en uno de ellos puedes morir. Lo que es muy raro en una aventura de Lucas, que al fin y al cabo la hizo LucasArts. Pues en uno de los tres finales posibles puede morir. No quiero hacer más spoilers de cómo ni de qué manera. Ah, pues que había un final malo, podemos decir. Sí, había un final malo. Y el juego lo habían hecho. En principio la idea que tenía Hal Barwood, que no había hecho todavía ningún videojuego y fue el primero que hizo, fue coger y adaptar la película que no habían hecho todavía de Indiana Jones. Habían hecho las tres, pero había el guión por una cuarta, que era Indiana Jones y el Rey Mono, Garden of Life. Leyó el guión y no le convenció mucho y decidió tirar por la historia de encontrar la Atlántida. Y la verdad es que, oye, yo me alegro mucho. No sé qué habría salido de Indiana Jones y el Rey Mono, porque de hecho luego no la han hecho en nada. Pero desde luego, y se era en China, claro. Y pero les ha salido francamente bien la adaptación esta. Entonces, salió muy interesante. Luego, La Calavera de Cristal, que fue la cuarta película que mucha gente dice que no existe, pero existe, que la he visto. Sí. Ya fue por otros derroteros y ya no siguió el guión del Destino Atlantis. Y casi es una pena porque realmente tiene una historia fantástica. Bueno, a mí me parece que es un juego buenísimo. Los gráficos eran espectaculares para la época. La música también era sensacional, pero sobre todo tenía todo el carisma indie que había tenido en las películas y Sofía Hagood era tan buen partner como las que ha tenido en las películas. Que me parece que es un juego que además se puede seguir jugando ahora mismo, que lo puedes comprar en cualquiera de las tiendas y está, y que merece mucho la pena. Eso te iba a decir, digo, lo veo en Steam, muy barato evidentemente, y oye, si se conserva bien, es una oportunidad. Sí. Sí, lo bueno que tienen todos los juegos que se han hecho en pixel art es eso, que estamos tan acostumbrados actualmente a esos gráficos que no te echan para atrás y de hecho esto era lo más de lo más cuando salió en gráficos, con lo cual son unos gráficos cuidadísimos, están llenos de detalles, que muchos indies no llegan a eso, cogen y solamente ponen pixel art y a correr, o sea que todavía se ve muy bonito. Claro, teniendo estos antecedentes, todavía tiene más sentido hacernos la pregunta que nos hicimos en aquel episodio de cuál es el futuro ahora del personaje, porque si ha tenido una buena incursión en un género y sabiendo que hay otro, que es el de los juegos de acción, como lo queramos denominar, que sí que está muy copado, claro, ¿qué futuro le espera a Indiana Jones? Yo creo que le espera un futuro mucho mejor que el que tenía cuando dio el salto de las 2D a las 3D, en el que estaba todo por inventar. Ahora ya se han visto grandísimos juegos de aventuras con arqueólogos o similares. No tienen por qué hacerlo mal. Es decir, lo que no sé es si conseguirán hacerlo distinto a ellos. ¿Sabes? Quiero decir que a lo mejor estamos jugando un Uncharted con látigo o estamos jugando Tomb Raider con látigo y a lo mejor eso pues es un poco triste porque en realidad provienen esos juegos del propio Indiana Jones. Así que sería interesante que pudiera al menos mantener su personalidad y darle ese carisma que tienen todas las películas. Porque por lo demás... Y yo agradecería que los puzzles con los que te encuentres... Bueno, primero que haya puzzles, porque es imprescindible en un indie que tengas que resolver puzzles, pues yo agradecería que esos puzzles tuvieran una mínima dificultad y que no se pusiese nerviosa la máquina cuando a los 15 segundos de estar mirando algo empieza a indicarte por aquí, por aquí, por aquí, te lo resuelvo yo, que me lo sé, que yo lo hago, sí. Que es lo que te pasa con los Uncharted, la verdad. Total, ¿eh? Esperas, pues eso, 10 segundos, 15, si de repente ya te aparece iluminado en el mapa, que tienes que ir a ese camino, ¿eh? Sí. Y a mí claro, me hace sentir más torpe todavía, porque como, jo, si me están dando la solución... Que han dicho, pero dame un momento que me lo pienso y no le haces caso y esperas un poco más. Y entonces insiste, e insiste, e insiste. Me encantan los Uncharted, pero la verdad es que ese detalle me toca un poco la moral siempre. Normal. Bueno, Sofía, yo sé que el título que has traído hoy es que me pone los pelos de punta. A ver qué nos cuentas. Pues el título que he traído hoy es Shrek 2 del 2004, Dios que parece mío. Que lo, hora de culto, lo hizo Activision. Activision. Sí. Vale, o sea, la idea de este juego es que nosotros íbamos mucho al Corte Inglés cuando, bueno, pues mi padre estaba mejor y pobrecillo que ahora está más enfermo y tal, pero en ese momento pues iba con coche y tal y íbamos al Corte Inglés y compramos juegos de estos de PC que eran como, digamos, no eran los más baratos porque realmente también había, eran juegos carillos y tal, pero como que te llamaba mucho la atención cuando eras pequeña, ¿no? Entonces, lo típico que habías visto las pelis de Red, y yo me cogí este que era Shrek 2. Fue un juego que jugamos muchísimo, pero muchísimas horas, tanto mi hermana y yo en ese momento. Incluso, aunque pongan aquí 2004, yo recuerdo a lo mejor de poder jugarlo entre el 2005 o el 2006, a lo mejor algo más tarde, porque una cosa es la fecha de lanzamiento que vemos en Wikipedia y luego otra es la que realmente en España cuándo llegaría este juego, ¿no? O cuando al menos estaban en las estanterías para poder comprarlo. Lo que he comentado un poco así de documentación es que, aunque a día de hoy no lo recuerdo demasiado, ha sido uno de los que más jugué en su época, pues muchísimas horas, que recuerdo que tenía una buena jugabilidad y que contaba con escenas de la película que estaban recreadas con el motor del juego, aunque eran escenas mucho más cortas que en la película, pero sí que se intentaba recrear, digamos, los diálogos, etc., porque era esta película que el otro día la pasaron otra vez por la televisión, que es cuando ya Shrek y Fiona ya se habían casado en la primera película y tienen que ir al reino este de más lejano o algo así, que era donde vivía la familia de ella, y entonces tenía que intentar Shrek pues afrontar esa situación a lo mejor incómoda, ¿no?, de conocer a los padres de tu pareja y tal, y sobre todo cuando los tienes en contra un poco. Entonces, nada, la verdad que sobre todo lo que yo más recuerdo es jugar con el gato, o sea, en plan de que te cambiaba mucho la agencia de personaje, podías jugar con el burro, podías jugar con Shrek, podías jugar con el gato. Y el gato, en plan, la parte de la fábrica, que era muy complicada, había mucha tela, pues esto de buscar pociones y tal, lo recordaba mucho, muchísimo, hasta tal punto que cuando jugaba Doom Eternal, esto es muy loco, pero es que el diseño de las pociones de algunas cosas de Shrek se parece muchísimo a la de Doom Eternal. Y cuando empecé a jugar Doom Eternal, te lo juro, había... O sea, que el diseño de Doom... podría estar inspirado en Shrek. En Shrek 2, concretamente en Shrek 2. No sé, había cosas que sí que se parecían y digo, por Dios, no puede ser. Pero eso, lo estaba revisando con vídeo de YouTube y efectivamente se dan un aire, sobre todo las pociones de Doom Eternal, que son las de salud, las azules, digamos, que se parecían muchísimo a otras que había también en el juego este de Shrek. Y eso, y sobre todo lo que me ha sorprendido a mal, digamos, es cómo es la imaginación infantil o de esa época, que es que la duración del juego súper corta, porque yo he visto un walkthrough de 2 horas y pico nada más, y cómo coño estuvimos jugando mi hermana y yo tantísimo tiempo si era un juego tan corto. Pues imagino que la dificultad es lo que comentabais antes, ¿no?, de que hay juegos que en ese momento tú has dicho lo de Harry Potter con lo de la Nimbus y tal, el tema del control y tal, pues aquí igual es en plan, hay cosas que cuando eres pequeño no te da, digamos, la cabeza, en plan, a lo mejor cognitivamente, y no lo sacas, y ahora a día de hoy lo juego de adulta y seguramente me duraría esas 2 horas, ¿no?, el juego. Pero sí que me, no sé, es algo que le tengo mucho cariño porque realmente es cutre, digamos, en plan, es un juego que no se puede pedir muchas cosas de él, pero que estaba muy bien para su época en cuanto al tema de la jugabilidad, las situaciones que te ponían, el cambio de jugadores, de personajes, perdón, en plan de ahora puede ser el gato, ahora no. Incluso juraría que tenía un cooperativo o algo así de jugarlo con mi hermana, en plan con 2 jugadores al mismo tiempo y tal. Entonces, no sé, son juegos que se te quedan ahí en la retina, y junto al de Harry Potter, pues cuando me comentasteis lo de juego de películas, dije, tengo que sacar Shrek 2 porque sí, se lo merece. Y otra cosa, Shrek, es que fue un fenómeno cuando salió, bueno, cambió por supuesto lo que era DreamWorks por completo, fue, yo qué sé, un éxito sin paliativos, y es verdad que tú ves sobre todo la primera, porque fue la que realmente marcó tanto a nivel técnico, cómo se veía, como esa vuelta de tuerca a los cuentos tradicionales que todo el mundo conocía como la Caperucita Roja, y es verdad que se convirtió en seña y marca de DreamWorks. Shrek era ya casi como la mascota de la empresa, y a nivel de videojuegos no sé qué tal estará. ¿Era más rollo plataformas de ir superando niveles? Exacto, sí, un poco eso, te dejaban un poco en un mundo abierto muy limitadito y tú ibas pasando por situaciones, por ejemplo, esto de la fábrica, pues era un sitio ya más cerrado, ¿no? En plan de tienes que, hasta que no termines con esto de la fábrica, no vas a otra situación donde seguramente pues eran puzzle, aventura, digamos, un poco así, pero vamos, sencillito, porque estaba dedicado para el público infantil, con lo cual no era una cosa que fuera súper complicada o tal, sino más bien para que la persona pudiera avanzar y seguir a otras cosas, ¿no? Y como tú dices, lo del fenómeno de Shrek, hace poco también en Reyes y tal, la pusieron en la tele, y es que yo, por ejemplo, me la sé casi entera la primera, por ejemplo, lo que es los diálogos, la entonación, tal, el tema de José Mota y el otro señor que, por cierto, a día de hoy sería Juan Muñoz, fatal. Lo quería Juan sacar, Muñoz. Pero sí. Juan Muñoz y José Mota, que a día de hoy tienen una pelea tremenda y tal, y te hace gracia porque los ves ahí a los dos trabajando, y es un poco el signo un poco de la España de esa época también, ¿no? En plan de que todo el mundo no sabíamos la peli de Shrek, y a mí me sorprendió mucho. Yo fui de las que la vi en el cine, en plan, muy poquitos días después de que la sacaran, Y recuerdo de ir a un cine que está aquí, bueno, lo conocerá a Trey, es el de Val de Bernardo, que ahora ya no existe ese cine, pero sí, desde luego. Era muy bueno ese cine, y ahí he visto Harry Potter y tal, las de Crepúsculo incluso y tal, y la de Shrek pues es la típica que yo creo que me nos dejó a mi familia y a mí un poco soqueados, porque era tan buena técnicamente que no pensábamos que porque se pasó de lo que es el dibujo de Disney normal, en plan ilustrado normal o animado de esa manera, a este 3D. Y ya a partir de ahí todas las películas han ido mi personaje en 3D. Favorito, la galleta de jengibre. Me encanta. Muy fan. Tengo un peluche y todo. Yo soy muy de Hada Madrina, que me gusta mucho también en el 2, la Hada Madrina, me parece muy guay. Pero bueno, yo me quedo con Asno, por supuesto. Por supuesto, porque hasta, no sé, me hace mucha gracia, ¿no? El tema de cómo habla, lo pesado que es. Es el típico amigo, no voy a decir la palabra porque es un poco fea, pero el típico amigo vale. Que es muy pesado, ¿sabes? En plan de que no te lo quitas de encima de ninguna manera y está muy bien hecho. Los perfiles psicológicos de cada personaje, no sé, está... por eso precisamente es de Rek y no es otro tipo de película genérica, ya está. Para no ser José Mota actor de doblaje, es increíble lo bien que hacía de Asno, ¿eh? O sea, yo no lo cambiaría por ningún otro. Mejor que Eddie Murphy, que es el... Claro, porque es los personajes... Claro. Tienen el toque, digamos, digamos, el actor real, lo que suele hacer en Estados Unidos mucho es la animación, como saben cuál es el actor de doblaje que van a coger, el personaje físicamente algo se parecen, porque es así, es verdad, hay luego otro momento en la 2 que también cogen otros personajes, que no me acuerdo ahora mismo si era Julie Andrews o tal, y se parece mucho a la madre de Fiona, se parece mucho a Julie Andrews. Sí, bueno, y el gato con botas hicieron una coña de Antonio Banderas por el zorro, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, Eddie Murphy... Es seguramente en la versión original muy bueno y tal, pero es que aquí nosotros le tenemos súper pillado con José Mota y lo hizo súper bien en lo su día. Fantástico. Y esto lo digo un poco a mala uva, pero con la admiración. Mike Myers es el que hacía de Shrek y cada año se parece más a Shrek. Por favor, exacto. Por favor. Bueno, está claro que aquí le tenemos que dedicar un especial saga Shrek. Es que está clarísimo, lo estoy viendo. Sí. Hay un ya por finalizar, sí. Soy una pringada, sí. Ha hecho un club, el podcast que se llama El Club de Shrek o algo así, el Club de Fans de Shrek. Sí, lo he visto. Se está llevando mucho, ¿eh? El tema del Shrek yo creo que está remontando y mucha gente que ahora tenemos casi 30 lo recordamos con mucha nostalgia, vaya. Mira, bueno, Silvia Abril fue la niña de Shrek. Sí, bueno, a principios del curso, digo, porque ya con Filomena y con todo, ya hace tiempo que no piso la universidad, pero había carteles por toda la facultad de filología porque hay un club de cine que analizaba las películas de Shrek. Entonces te invitaban a ir para hacer un coloquio alrededor de la película. Joder. Yo estaba alucinando, ¿eh? O sea, para que veáis que realmente se puede sacar material de ahí. Son es que más complejas de lo que parecen, ¿eh? Es lo que te voy a decir, es lo que comenta, el perfil psicológico. Luego el tema este, por ejemplo, que hay cosas que están muy avanzadas para su tiempo, ¿no? El tema de cómo la belleza, digamos, porque una de las cosas que más se habla es lo del tema de la belleza y cómo Fiona acepta la belleza de ser, a lo mejor, un ogro, ¿no? Pero en cuanto al tema de que la belleza está en el interior, vaya, básicamente. Entonces es como que te enseñaba eso y como niña te quedas como diciendo, joder, menos mal que me enseñan esto y no siempre el cuento típico de que tienes que ser guapa, perfecta y todo el rollo para tener un marido, para tener no sé qué, cuando no tienes que tener marido, o sea, no tienes necesidad de tener marido. Y segundo, que las personas hay que quererlas tal como son, no hay que estar fijándose en un patrón imposible continuamente. Y ahí está también la relación entre Asno y la dragona, por ejemplo, que son muy diferentes. Que son muy diferentes y tal, y que eso también es como, es superar las barreras porque, vaya, cuando te quieres de verdad con una persona, da igual la barrera que haya, que tú la superas, hombre, siempre que no son las barreras que ya es imposible que la relación se vuelva tóxica y tal, pero que hay unas ciertas barreras que tú las superas porque quieres a la persona y entre ellas eso, es cada uno tenemos una apariencia física determinada y luego mentalmente cada uno somos de una personalidad distinta. Casi más, hay que superar muchas veces más eso que lo primero es una tontería, yo pues creo. Sí. No, incluso la reflexión de que lo que se supone que es lo establecido o lo correcto, ¿no? Ese príncipe de la primera peli, que se supone que es a lo que se debería aspirar, al final ni cumple con las expectativas a nivel físico ni a nivel de madurez. O sea, es un enano arrogante, digámoslo así. Y sí. En la segunda peli sí que se coge el príncipe encantador, que es como... Ahora sí que es como lo ideal y que se ve que tampoco funciona. O sea, es una reflexión preciosa. Está muy bien, está muy bien. Yo la verdad que recomiendo a todo el mundo que se la vuelva a ver de adultos porque van a decir, joder, es que ahora sí que lo comprendo. Pues sí, a mí me encantaría seguir hablando de Shrek, la verdad, dejamos el tema videojuegos. No, hombre, broma. Yo por mi parte, venga, lo único, fijaos, hablando de DreamWorks, yo recuerdo otra película que hizo bastante mala, porque no todo fue perfecto, muchos años después, que fue Robots, que era de robots, que yo lo jugué en GameCube. Terrible, terrible. Pero sí que el primer juego que yo me pasé en mi vida siendo un crío fue Del Laboratorio de Dexter, que lo sacaron para PlayStation 1. El juego yo no sé qué tal estaría, lo jugué, además, pirata, porque bueno, en aquella época todo era el top manta, eso ya os lo digo. Pero antes de decir los que me han gustado y me han calado, quiero decir uno que no. Porque quienes me conozcan y me hayan escuchado en el podcast durante mucho tiempo sabrán que yo soy un fan acérrimo de la serie Perdidos, de Lost. Me la he visto 50.000 veces, te podría hacer, vamos, una exposición completa porque me sé todos los diálogos y todo. ¿Qué ocurre? Sacaron un juego de Lost cuando todavía no había terminado la serie, cuando estaba en su pleno boom, que crearon una web oficial, que la gente compartía teorías, dijeron, es el momento para canalizarlo a través de un juego para PC. Bueno, yo en ese momento pues no le eché cuenta, ni siquiera me enteré de su existencia. Y hace unos pocos años, yendo a una tienda, me lo encontré por 1 euro o 2. Dije, ah, bueno, pues no será bueno, pero lo voy a probar. Vale, yo ya ni tenía para meter CDs, porque los ordenadores de ahora no tienen ni lector, pero no pasa nada, lo conseguí, en fin. El juego es terrible, es poco. Digamos que sigue los pasos de la propia serie, el principio, cuando se estrella el avión, ves a todos los personajes típicos, yo qué sé, ves a Jack, por ejemplo, a Locke, vale. Y tú eres uno nuevo que se han inventado, que es un fotógrafo, y vas con el grupito principal. Entonces tienes que ir haciendo fotos, es como una especie, no sé, de Pokémon Snap, porque no entiendo muy bien por qué tienes que ponerte a hacer fotos y a verte envuelto en todo eso. Es un desastre. Había que hacer un montón de puzzles, pero puzzles, los típicos de, por ejemplo, cuando tienes que hackear algo para abrir una puerta, que es seguir la señal a través de ir jugando y cambiándole de sitio, rotando las piezas, pues una cosa así. Había muchos de electricidad y tú tenías que conducir hacia donde quería ir, o con el agua, cambiando las tuberías. Horrible, no tiene nada que ver con Lost. Lo único bueno era el doblaje, que sí que era el oficial, estaban las voces que todos recordamos aquí en España. Atreides, tú esto también lo sufriste como yo, ¿verdad? Sí, pero no lo sufrí entero. O sea, uno tiene un umbral del dolor no es muy alto, sinceramente. Y además, me lo vendieron en su momento como que era parte del canon de Lost. Sí. Entonces, claro, en su momento dije, ah, pues se amplía la historia, qué guay, voy a tener... O sea, más, y encima es tipo... A casi aventura gráfica, al menos aventura, bueno, pues va a estar bien y no, para nada. Realmente fue una pesadilla. Lo dejé, yo creo que a las 2 horas, 2 horas y media, hartísimo de que no pasara nada realmente, y lo que tú dices, hacer fotos, no me gustó nada. Terrible. Qué forma de desaprovechar una IP así, pero también es cierto que trasladar el fenómeno de Lost, lo que supuso a un videojuego, era demasiado difícil. ¿Tú crees? A mí me parece que podrían haber hecho una historia paralela e interesante, que hubiera estado bien o que hubiera explicado alguno de los... En ese momento había una cantidad de tramas abiertas que podían haber cogido cualquiera secundaria y haber seguido por ahí. Seguir dejando abierto mucho porque hasta el final no se iba a resolver, pero haberle dado interés, intriga, que estuvieras enganchado a la historia. Y la historia era patética, es que no aportaba nada de nada. O jugar con la cronología, irte a los tiempos de Dharma y ser un trabajador más, no sé. Algo de eso se podía haber hecho. Sí, que algo que aportara algo. Que realmente, ya digo, es que jugarlo y no jugarlo te quedas igual. Bueno, no has perdido el tiempo, más que nada. Ya. Bueno, pues voy a hablar de algo que sí que me gustó, ya que no está aquí Aitor, que posiblemente podría compartir conmigo otra afición que nos unió mucho a una generación durante aquellos años, y es que yo acompañé a mis abuelos al Prica de entonces, bueno, pues hicimos la compra normal, y yo me fui a la sección de videojuegos y vi Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para Play 1. Bueno, Yu-Gi-Oh! Aquello, habrá gente que no lo entienda porque no es de mi generación, pero fue... como Magic para nosotros. Todo el mundo es una copia de Magic. Bueno, posiblemente es cierto, pero para mí yo no viví ese fenómeno de Magic. Yo viví el de estas cartas. Y aquello era increíble. Bueno, pues yo allí a mis abuelos, por favor, que yo quiero el juego, yo quiero el juego. Y me dijeron, bueno, pues para tu cumpleaños te lo compramos. Creo que era noviembre y yo cumplo años en octubre. Y claro, yo en mi mente infantil me pongo a contar y digo, pero si quedan todavía 11 meses. Bueno, yo llorando, me lo compraron por pesado, porque a veces no siempre, los niños son muy pesados. Luego cuando lo jugué, lo que me encontré fue justo lo que yo esperaba y lo que uno encuentra en la serie, que es esas cartas, que es un trozo de cartón, cuando tú las ponías en el tablero se transformaban en criaturas, y eran criaturas que peleaban en completo 3D, que esto en la propia Play 1 pues sí que era una cosa bastante llamativa. Y luego Yu-Gi-Oh! Ha tenido un montón de entregas que yo he disfrutado, por ejemplo en Game Boy Advance, sacaron también una en móviles. Y es una saga muy interesante. Por cierto, la serie original, la que nos enganchó a todos, está en Netflix, por si alguien la quiere ver. Y lo recomiendo encarecidamente porque fue brillante. Y también se habla mucho, por otro lado, de Spider-Man, el de Insomniac. ¡Uy, qué guay, qué guay! Pero el primero de Play 1, no sé si lo habéis jugado, pero yo al menos el recuerdo que tengo, ¡qué bueno era! ¡Qué bueno! Sí. En GameCube lo jugué. Estaba muy guay y tenía para poner códigos para hacer cabezones a los personajes y saltarte los niveles y tal. Sí, sí. Yo lo jugué en una casa de una amiga, me acuerdo, de algún hermano de ella, lo que sea, tenerlo, y nos flipó muchísimo el tema simplemente de ver al Spider-Man volando por la ciudad. O sea, son gilipolleces de niña pequeña, pero en ese momento no te imaginas un videojuego de Spider-Man, y cuando lo ves dices, ¿en serio puede existir esto? O sea, sí, sí, pero vamos, a día de hoy estará súper pixelado y tal, pero... Sí, el Spider-Man es muy bueno. Es verdad. Y bueno, por concluir, porque Atreides mencionó, por ejemplo, el Star Wars de la amenaza fantasma, yo quiero reivindicar el del episodio 3. ¿Qué cosa para Play 2? Buenísimo. Al menos tal como yo lo viví. Estamos basándonos en recuerdos, todos estos. A lo mejor nos ponemos ahora y son malos. Pero era una especie como de beat'em up, de irte cargando todos los enemigos en pantalla y sentirte verdaderamente un Jedi. Y eso estaba guapísimo. Sí, la verdad es que Star Wars tiene bastantes juegos que están muy bien, pero los que se adaptaban películas son menos, y que era un poco por donde hemos tirado por ahí. Pero es verdad, yo creo que hemos tirado todos de más de nostalgia y de recuerdos de juegos que nos han llegado que de los juegos que realmente son los mejores. No hemos hablado de The Warriors, que es una gran adaptación, y El Señor de los Anillos, las dos torres, o la última, la de... El Retorno del Rey. Y Conquista también estuvo muy bien. Sí, exactamente. Y bueno, y luego las derivadas que han salido, porque cada una de estas franquicias tiene juegos derivados que son estupendos, porque El Señor de los Anillos, los que sacaron de Sombras de Mordor y demás, era una evolución buenísima también. Pero guiándonos por películas, yo creo que estos han salido bastante majos, ¿no? Casi todos están muy bien. Mira, de hecho, un juego que la película a la gente no le gustó, a mí me entretuvo, que es la última de La Momia de Tom Cruise, que obviamente no tiene nada que ver con las anteriores. El juego que han sacado, que es The Mummy The Mastered, que lo ha hecho WayForward, los de Shantae, dicen que es una bestialidad de bueno. Yo solo he visto vídeos y a nivel visual es espectacular. Y tiene esta mecánica de Zombie U en la que tú no eres el prota de la peli, no eres Tom Cruise. Eres un soldado que va ahí a matar a la momia o no sé qué. Y si te matan, tu cadáver se vuelve momia y tienes que volver a por lo que tenía en la mochila. Y eso me parece fantástico. Totalmente. A mí me gustaría ya, por ir concluyendo, no vamos a extendernos, es que hay mil títulos, de verdad, lo que hemos hecho es una aproximación, pero tan corta que evidentemente se nos quedan muchos fuera, pero sí que a lo mejor habría que hacer una reflexión. Yo me pongo a pensar, ¿por qué ya no hay tantos juegos basados en películas como antes? Los que hay tienen la calidad exigida. No sé, creo que en cierta manera el propio mercado se ha regulado y es cierto que ya no son a lo mejor tan rentables como antes, pero lo que sale me da la sensación de que no era tan malo como antes. Por ejemplo, coges el catálogo de Wii en general y había mucha morralla, vamos a decirlo claramente, y había títulos muy buenos, pero había demasiado de todo. Ahora ya no hay demasiado de todo, ¿no? Parece. Sí, aquí creo que la respuesta es que antes el videojuego atado a una película, a una franquicia audiovisual, no respondía al deseo de hacer un buen videojuego, sino al deseo de hacer otro tipo de merchandising para promocionar la película. Esto lo vemos incluso en la época de Wii U, hubo juego de la película de Planes, por ejemplo, de Disney, que no la he visto ni tengo interés, pues no soy el target. Y antes sí, pues tenías juegos de todo y algunos salían muy bien, pero muchos salían muy mal. Y ahora se sabe que un videojuego es mucha más inversión, la comunidad es muy distinta a antes, quieren un juego que les entretenga y la competencia es mucho más voraz, porque tienes al final el Game Pass y muchos juegos muy baratos. y la gente no va a comprar de salida un juego, aunque salga a precio reducido por 40 euros, si simplemente es un producto de marketing sin profundidad y sin nada. Y a eso le sumas el coste de la licencia, que es altísimo, y el coste de conseguir una adaptación de una película, convertirla en un juego y que sea algo divertido, pero que sea de la película, sale muy caro. Lo último que se ha hecho similar, yo supongo que será la de Los Vengadores, que no adapta a las películas de Los Vengadores, pero sí con personajes para poder coger y tirar. Pero ya no sé, ya el tirón de las películas no es el mismo. Supongo que también es verdad que han sido años de machacarnos con auténtica basura, porque no se podían llamar a otra cosa, sí. Eso lo vendía por el nombre que tenía la película. Vamos, es que ejemplos hay miles y para qué vamos a empezar, pero yo creo que por eso es por lo que nos hacen ahora, porque la rentabilidad es dudosa, el coste de la licencia es alto y el coste de los desarrollos se han disparado. Así que para hacer un buen juego te gastas una pasta, pero estás pagando ese enorme pastón también. Pues es difícil. Star Wars sigue manteniéndolo porque tiene ese enorme tirón, pero no es tan fácil coger y hacerlo. Y Avatar va a tener juego, por ejemplo. Bueno, el juego de Avatar, que yo sepa, vendió bastante, ¿no? Va a tener, sí, y ahora se está haciendo. El otro día hablábamos sobre ello. Se está haciendo juego sobre Avatar. O sea, las nuevas películas. Así que vamos a tener alguna adaptación todavía. No están muertas, lo que pasa es que son caras y son arriesgadas. Hay que elegir, por eso ahora es mejor. Es mejor saber qué fanbase quiere videojuegos y darle esos videojuegos como Jedi Fallen Order o Star Wars Squadrons o incluso Vader Immortal. Son tres juegos totalmente distintos que apelan a un público común. Dentro de este público común hay diferentes segmentos, pues tienes el juego de VR puro, el de naves que puede ser VR y el de acción-aventura, y que, vamos, o sea, son juegos que yo creo que tienen mucha calidad y que, vamos, es que no están ligados a una película, están ligados a una franquicia. Creo que es la clave para avanzar en estos productos. Muy interesante reflexión. Yo creo que con eso podemos concluir este episodio, que ya digo, es que solamente hemos mencionado una pequeñísima parte. Por favor, todos los mecenas que estén escuchando el audio, que compartan también. Ya no solamente el título, a mí me interesa la historia personal que hay detrás. Aquí hemos contado las nuestras, el caso de Sofía con Shrek, con lo que yo contaba con Yu-Gi-Oh! Y mi abuelo. Eso es lo bonito, porque va unido a una época, a un contexto que hace que percibamos esas obras de una manera distinta a como eran en realidad. Así que todo eso, si lo queréis compartir, pues yo creo que haréis más grande un episodio como este. Y ahora sí, Tony, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. A la que viene creo que lo tengo complicado, pero si puedo sacar un hueco, sacaré hueco. Pero de verdad, yo encantado siempre de hablar, ya no solo de Harry Potter, sino de reivindicar los juegos basados en franquicias, que ha habido una evolución que es digna de libro, es digna de documental. Ha pasado por muchas mutaciones distintas dependiendo cómo estaba el mercado y cómo estaba el desarrollo de videojuegos. Y creo que es un tema interesantísimo para tratar en muchísimos formatos. Y ahora estamos viviendo, yo creo, que una época dorada en ese sentido, con menos juegos, pero más calidad. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo, Traders, a ti sí que te voy a ver, creo, la semana que viene. Pues ya veremos también, porque no lo sé, la semana que viene ya veremos, que es mi cumpleaños, y sí. Entonces creo que lo mismo no puedo salir de aquí desde casa, pues de la habitación sí, pero el resto lo mismo, estamos confinadísimos, que parece que tenemos nuevas restricciones. Debería mandarnos al móvil para estar actualizados, porque cada día las cambian, la verdad, y no sé si podré estar, pero lo intentaré. Eso es, de cualquier forma, sin un día o otro, vaya, que eso no hay ningún problema. Y lo mismo, Sofía, gracias por compartir ese relato sobre Shrek, que, bueno, nos ha permitido al menos poder hablar de la película, que es muy chulo. Muchas gracias, Sergio, y nada, igualmente a todos, un placer hablar con vosotros, y sobre todo lo del tema de Shrek, pues, vamos, sí, estaría horas hablando de ello. Hay que cortarse un poco. Que voten los mecenas si quieren un audio exclusivo sobre Shrek. Sobre Shrek, ahí estamos. Yo me animo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias de verdad a todos los que estáis al otro lado haciendo posible que este proyecto siga creciendo y compartiendo cada semana un trocito de esta afición que nos une. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.